Más encantado tenerlo durante el año, micro dedicado a la inteligencia emocional y a la educación emocional, apuntando más precisamente a los más chicos. Y para eso está con nosotros en este micro de salud la licenciada en psicopedagogía y profesora en educación especial, la licenciada María Inmaculada Soto Denis, la Colo, que la tenemos en comunicación. Colo, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días, chicos del equipo. Y bueno, a la audiencia que por suerte y gracias a Dios es mucha. Ahí está, y nos está acompañando en este micro, la verdad que buenísimo. Hemos visto que la gente se ha entusiasmado y ha estado muy atenta a este micro. Bueno, hacemos un cierre de esto, obviamente con la esperanza de continuarlo, pero para terminar el micro, ¿qué te gustaría que haya quedado más en claro, Colo? Sí, por ahí, bueno, haciendo un cierre y un balance, digamos, de todo este año inusual, ¿no? Un nuevo año con mucha incertidumbre, con muchas cuestiones, digamos, que no han, que día a día se tuvo que ir resolviendo sobre la marcha. La verdad que nos ha dejado, digamos, un año con muchas cuestiones para pensar en cuanto a la salud mental. Sí, uno no necesita ser profesional de la salud mental para darse cuenta, digamos, de todo lo que estamos pasando, de todo lo que están pasando nuestros chicos, de todo lo que están pasando nuestros adolescentes y jóvenes, los adultos, adultos mayores, en cuanto a la salud mental. A nivel mundial, se ha incrementado, digamos, todo lo que son los diagnósticos en trastornos mentales. El fin de semana estuve participando de una certificación para evaluación y diagnóstico de TEA, de trastorno de espectro autista, y lo dictaba una científica de España, y lo que comentaba nos mostraba todos los índices y los datos que van relevando que es sumamente preocupante en España todo lo que están pasando, digamos, con los niños, con los jóvenes, con los adultos mayores, en cuanto a la pandemia, todo lo que está dejando y lo que se está pasando. Por eso digo, uno no es necesario ser profesional de la salud mental como para poder darse cuenta de esto, porque con la persona que uno habla, dice o que tiene su hija, su hijo, su vecino, su primo, su tío, con secuelas en cuanto a la salud mental, con depresión, con síntomas de angustia, ¿no? Que esto es lo que, ustedes saben lo que, la angustia, digamos, el estrés, que no es solamente uno por ahí lleva la palabra estrés al estrés laboral, ¿no? Cuando uno dice, No, bueno, no, estoy seguro. cansado laboral o del día, digamos. Pero el estrés es el producto, digamos, de estas tensiones que no, no lo podemos resolver, digamos, a nivel los procesos mentales, uno no los va pudiendo resolver y el cuerpo es el que se encarga, digamos, de una forma u otra poder demostrarlo, ¿no? Seguro, Siempre con seguro. anomalías, ¿no? Seguro, seguro. Y la verdad que se ha incrementado muchísimo, muchísimo. Bueno, de hecho, el mes pasado participamos también de lo que fue el encuentro, ¿no? Que se realizó acá de salud mental y también los profesionales que expusieron, que estuvieron, digamos, en sus charlas, brindaban, digamos, información que es increíble. Y yo creo que si bien por ahí las personas que deciden van atrás o, no sé, 1.000 kilómetros atrás de lo que pasa, ¿no? Del Sí, síntoma. eso. Yo creo que entre todos, entre los medios de comunicación, entre los profesionales, las escuelas, los papás, las mamás, las familias, digamos, toda la sociedad entera, tiene que hacer, digamos, esta demanda, por así decirlo, en cuanto para que por supuesto, el Estado pueda estar a la altura de la circunstancia, ¿no? Seguro, seguro. Con atendiendo, ¿no? A todos los ciudadanos, porque la verdad que es increíble, es increíble, es muy preocupante, Seguro. muy Colo, preocupante. Colo, teniendo en cuenta el aspecto alentador y positivo del micro, allá cuando arrancamos, ¿no? Que mucha gente decía de qué están hablando, y hoy aparece en los principales medios a nivel nacional el tema de las emociones. Y yo Sí, sí, decía, sí. mirá, nosotros lo arrancamos con un micro explicándole cómo fue. Sí. Y hoy instalado, bueno, tuvo un tratamiento en las cámaras legislativas de la provincia. Eso tiene que ser destacado como un aspecto sumamente positivo, me imagino, Colo, ¿no? Por supuesto, sí. Ahora estamos esperando la media sanción de la Cámara de Diputados, que bueno, uno insiste, ¿no? Pero por ahí los tiempos, digamos, son otros, lamentablemente, ante una demanda inmediata que creo que hay a nivel social en poder hacer conciencia, y una vez que se toma conciencia, eso se pone, digamos, en relieve y se puede tratar lo que es la educación emocional, como hemos hablado, es tomado, digamos, a nivel sumamente amplio, porque son investigaciones científicas que, si bien hace muchos años que se están realizando, hay muchos avances, ¿no? Hay mucho estudio a nivel mundial en cuanto a las emociones y cómo estas, digamos, intervienen en el día a día, y cómo estas podemos ver. Porque uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ver primero, por así decirlo, en el diagnóstico, ver cuál es la interferencia y después tratar sobre la interferencia, ¿no? Y si uno está viendo que la interferencia es la melancolía, la tristeza, los impulsos, estas interferencias que hacen el día a día en cada vida, digamos, de cada persona, es por medio de las emociones donde uno va a trabajar, digamos, ya sea en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito de salud, obviamente. Si nosotros, nuestro mensaje siempre fue, si nosotros desde chicos, desde bebé, comenzamos a trabajar, digamos, con los niños, en decir, bueno, ¿qué son tus emociones? Momento. Y eso, digamos, va a ser sumamente viable para el día de mañana en poder gestionar emociones positivas, ¿no? Seguro. Y cuando nosotros hablamos de gestionar emociones positivas, no estamos hablando de decir, ay, bueno, la vida es divina, vivir la facilidad, y como por ahí, digamos, eso nosotros estamos, o sea, es una mentira total, no existe, digamos. Por eso nos hacen material de consumo, ¿no? Con eso nos hacen. Ni hablar, que esto, lo que por ahí es una forma de vivir la libertad, ¿no? Porque si uno puede elegir, o sea, pero uno va a elegir por medio de la sapiencia, o sea, por medio del saber, ¿no? Y si uno no puede elegir, ahí sí uno está siendo esclavo de sus instintos, esclavo de la sociedad consumista, digamos, del momento, esclavo de la ideología del momento. En cambio, digamos, si uno puede transitar lo más primitivo que son las emociones, porque después pasa, eso por ahí, eso te tiro ya, digamos, la idea. Después de las emociones se pasa lo que es el sentimiento, ¿no? Seguro. Pero las emociones son lo primitivo, o sea, lo sensitivo, que tiene que ver, digamos, con que va primero que la razón. Y si uno puede educar, digamos, esto también, digo, qué pregunta, ¿no? Porque qué tiene que ver también con lo que es los sentimientos, que es un pasito más, pero también, digamos, que nos trae también muchísimos problemas a la hora de confrontarlo, ¿no? Dificultades siempre se las vas a tener, el tema es cómo nosotros las vamos confrontando y cómo las vamos gestionando, que esa es la palabra por ahí, un poco desde la economía, ¿no? Vamos a utilizar lo positivo. decir, bueno, ¿cómo manejamos las emociones positivas? ¿Cómo, por medio de las emociones negativas, si bien estamos pasando, digamos, ciertas situaciones, cómo podemos gestionar las emociones positivas? Sí. Yo les contaba por ahí y le daba ejemplo, no, qué mejor ejemplo el que uno va teniendo el diario, no el día a día con sus hijos, ¿no? Uh-huh. El más chiquito ya tiene 3 años y me dice, mamá, mala. Sí. No, que puedan ver cuando uno está enojado, alegre, cuando uno... No. Pero, ¿qué pasa? Por ahí nos han acostumbrado a tratarnos, digamos, entre algodón, no poder, digamos, charlar sobre todo eso que está pasando. Sí. Pregunta con respecto la nota, era una española justamente, pero creo que salió publicado en Infobae, después la voy a buscar bien, y hablaba de las emociones y me acordé obviamente de vos. Explicaba en base a un dibujito, lo voy a contar porque me sorprendió, que se llama Intensamente, una película de dibujito. Sí. Y hablaba del rol de lo importante de la alegría, obviamente, pero también de la tristeza, también de la ira, también de... O sea, que todas las emociones juegan su rol, más allá de esto que te plantea tu hijo, decir, estás mala, mamá. ¿Por qué estás mala? Claro. Pero te decía, le daba importancia a la tristeza, hasta para volver a ver cosas, la alegría. Ni hablar, sí. Y yo decía... Negar esto, ahí está, ¿no? Ahí está. El tema es poder negarlo a esto. Porque estamos, por eso digo, en esta sociedad no vienen... Que es a propósito, esto no es nada, digamos, de... Sí. Ay, no, es sin querer, porque no nos dimos cuenta. Esto es todo a propósito. Negar, digamos, las emociones, por así decirlo, negativas, que algunos lo llaman como la tristeza, la ira, ¿no? Nosotros lo que tenemos que poder es transitar para luego gestionar las emociones positivas, ¿sí? Porque estar, que uno enojarse no está mal porque es un método de defensa. Seguro, ¿sí? Por eso. El enojo es de protección, o sea, fueron los primeros, de hecho las emociones desde que la evolución, digamos, del hombre, ¿por qué aparecen las emociones primero? Porque el enojo, el miedo, el tener miedo no es malo. Seguro. Al contrario, es un método de defensa que uno tiene genéticamente con una evolución de millones de años, que es por eso que por ahí uno no entiende esas emociones que está sintiendo, porque nosotros estamos cargados, o sea, somos una carga genética, seguro, ¿no? Que el contexto va modificando, ¿sí? Más la subjetividad y toda la evolución, digamos, que ha tenido, digamos, la psiquis, ¿no? Pero genéticamente nosotros, el hombre, por así decirlo, el miedo no se permitía tenerlo, porque si tenía miedo no podía enfrentar, digamos, y confrontar por ahí su contexto. Entonces, siempre el tema de la mujer, ¿por qué la debilidad, por así decirlo, entre comillas, digamos, de la mujer? Porque evolutivamente nosotros genéticamente estamos, por así decir, determinados de una manera que cargamos, digamos, mucho genéticamente en ese contexto en donde la mujer y el hombre, digamos, empezó a evolucionar, y hoy en día vemos, digamos, nuestra por ahí esas reacciones. Por eso es bueno conocerlas y también decir, bueno, el miedo no es malo tener miedo, pero tampoco, digamos, este miedo que te paralice, que no te deje poder actuar, digamos, en el momento que corresponde. Seguro. La precaución, el enojo. A ver, enojarse no está mal tampoco, porque si hay algo que a nosotros nos parece que es injusto y nos tenemos que enojar, es válido enojarse. Seguro. Pero lamentablemente, contextualmente por ahí, esto ha llevado, digamos, a que si alguien se enoja está mal. Ahora, como está de moda lo tóxico, viste que te dicen la tóxica, que a mí me da, te juro que ahí sí me da mucho enojo, porque, claro, o sea, la mujer tóxica, y en realidad, digamos, ¿por qué uno no va a poder enojarse? ¿Por qué uno no va, a ver, tampoco que perjudique mi contexto y el contexto del otro, pero poder poner en relevancia no está mal? Y a nosotros nos han enseñado, y sigue muy firme, digamos, esta voz y este lineamiento patriarcal, que poder elevar la voz o enojarse o no, o que te disguste algo, está mal, que y más la mujer. O sea, la mujer no puede enojarse, no puede estar en desacuerdo y no puede opinar. Por eso digo que todas estas cuestiones, que más allá, digamos, de que se las vemos, hay que plantearla, y hay que plantearla desde la ciencia, desde lo científico y desde lo contextual, desde qué es lo que nos está pasando, digamos, hoy en día. Seguro, y por eso lo importante de avanzar con la educación emocional desde las edades más tempranas, ¿no? El rol que jugaría en la educación atravesado por una educación emocional jugaría un papel clave, ¿o no? Por supuesto, porque sería, hablamos, es el paraguas de todos los flagelos sociales que estamos sufriendo. Y más por ahí en contextos desfavorecidos a nivel económico. Claro, ¿sí? Ahí está, ahí impacta. Y por eso, por ahí uno piensa, bueno, el dinero es el que va a poder cambiar esta situación, el dinero. Sí, ni hablar, digamos, que es una parte importante, digamos, en la vida del ser humano. Pero poder, digamos, atender todas estas cuestiones no es en vano, al contrario, digamos, aportaría mucho a todo el contexto por ahí no favorecido a nivel cultural, económico, que no vamos a dar ejemplo porque tenemos sobrados de ejemplo, ¿no? Y más. Pero por eso digo que sería sumamente importante. Yo creo que no creo que este año ya salga la medida de sanción, calculo yo que recién para el año que viene, porque ya queda muy poquito y tantas cosas por hacer, que ya esté en agenda, que ya esté en las oficinas de los diputados, los senadores. Ya es un aspecto positivo. Ni hablar. Y aparte los medios, si bien nosotros lo tomamos como un micro de salud, pero para educar un poco con respecto a esto, vemos que los medios están tomando esto, se están tomando columnas. Y a mí me parece importante. Hoy yo cuando analizaba y lo hablaba con Mariana, recursos para leer de esto, atinaba a buscar autores que vos me diste, pero hoy encuentro en los diarios y está bueno esto. No, hay muchos artículos científicos que lo están publicando en diarios de magazine, digamos, que se llaman por ahí. Pero sí, totalmente. Hoy en día, digamos, la verdad que ha evolucionado. Hay muchos, yo participé hace 3 semanas de una actividad que me invitaron de la provincia de Misiones, de la agencia universitaria de la provincia de Misiones, también con científicos de Europa y que daban, digamos, y con exposición en cuanto, por ahí algo que quedó pendiente también que charlaba con la producción en cuanto a las emociones y la política, ¿no? Donde dieron toda una reflexión y la verdad que muy buena. Pero bueno, por eso digo, yo creo que el como para ir cerrando, digamos, el mensaje es este. El mensaje es que uno tiene que acompañar, digamos, al otro, a la otra persona, a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros seres, digamos, que conviven día a día, ya sea en nuestro trabajo, ya en educación, lo que fuera, en cuanto a poder gestionar estas emociones. Perfecto. El primer paso es la autoconciencia en las emociones. Y luego siguen los otros pasos. Pero el primer paso es tener autoconciencia en las emociones que uno está sintiendo, y a partir de ahí, de tener, que es, como digo, que es el primer componente, ahí luego se trabaja lo que es la autogestión, se trabaja lo que es el bienestar en las emociones, y se van trabajando, digamos, diferentes variables, pero es sumamente necesario en las escuelas, lo piden, digamos, continuamente, la sugerencia, así que bueno, yo creo que vamos por un buen camino. Colo, que aparte esto se puede hacer, ya está comprobado, por eso la recomendación de autotrabajarse. Sí, esto es, digamos, no es, digamos, una postura, cultura, por así decirlo, sino esto es ciencia, digamos, uh-huh. es una disciplina y que tiene, digamos, el aval científico. Y bueno, yo por otro lado, como les digo, para ir culminando, agradecer el espacio que ustedes que dan a la comunidad en cuanto a poder comunicar lo que es ciencia uh-huh. y de manera objetiva, como ustedes lo hacen, no uh-huh. solamente en este tema, sino en todos los demás, ¿no?, que hacen a nuestra sociedad. Uh-huh. Yo creo que la objetividad y por ahí también el compromiso es lo que nos va a sacar adelante. Uh-huh. Así que, bueno, felicitar, agradecer de corazón uh-huh. este espacio. Y bueno, si Dios quiere, vamos terminando uh-huh. un año con millones de piedritas, pero vamos a ir sorteándolas ahí. Saltando esas piedras. Para nosotros ha sido un placer realmente tenerte, ser parte del equipo. Y esperemos continuar con esto, esperemos tener continuidad, porque que esto esté vigente tenemos que hablarlo, tenemos que instalarlo y tenerlo en agenda. Así que ustedes son los pioneros uh-huh. en lo que es comunicación social uh-huh. en cuanto a las emociones. Mirá, ahí ya tenemos un titulito. Mirá vos, le vamos a poner los pioneros, sin duda. Colo, agradecerte mucho. Un abrazo a toda la audiencia, uh-huh. un abrazo a ustedes. Uh-huh. Y bueno, acá estamos para acompañarnos entre todos desde el rol que nos toca. Perfecto, Colo, te mandamos un beso grande y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Un beso enorme. Qué linda.